Y ahora estamos comunicados con nuestra conductora de acá de la radio, nuestra jefa radiofónica, que es María Sebane, que es la directora de Radio Nacional. María, acá está todo el equipo, con Alperín, los de la Lisi, Salaza, Carla Ruiz, etcétera. Todos acá, ¿cómo estás? Etcétera, no le digas. Bien. No me salía. Marcelo, Chirino. Chirino. El que hace... Chicos, bueno, nada, qué equipo, ¿no? Sí, la verdad. No, tienen un súper equipo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, María, ¿cómo andás? Bien, acá preparándonos en todo el país para cubrir las elecciones del domingo. Estamos serenos y puestísimos para garantizar la transmisión de los datos en todo el país de manera fiel y sin que se pueda argumentar de ninguna manera que vamos a participar de operaciones como suelen tenernos acostumbrados otros candidatos y otros medios, ¿no? Bueno, viste, ahora con esto del espionaje es una cosa de loco. Bueno, siempre es decir, es bastante molesto que siempre se use la comunicación para hacer operaciones políticas. Siempre digo que nuestra radio tiene posición, nuestra radio tiene ideología, tiene postura, pero no hace operaciones. Y me parece que la diferencia entre la construcción de la comunicación democrática y las operaciones que se realizan a través de las corporaciones mediáticas es lo que marca la diferencia en lo que nosotros creemos que debe ser la democracia y lo que otros creen. Mejor dicho, creen que no debe haber democracia. Sí, es verdad. Bueno. Ahora que hablas de la radio, me acuerdo que estamos, no sé si todavía están saliendo los ahora no hay, no porque son toda tanda política, pero los spots sobre cómo está la radio, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros quisimos hacer. Mira, Carlos, nosotros con Vicente Muleiro, que dirigimos la radio hace 6 años, hemos hecho todo un proceso de reconstrucción, que una reconstrucción encarada por el Estado Nacional, y es necesario, bueno, ya participamos en dar cuentas en la bicameral de Congreso con RTA, que es el organismo de dirección general de los medios públicos que la ley de medios de la democracia estableció. y nos parecía muy importante, ante un cambio de gobierno que se avecina, un cambio de la presidencia, que los ciudadanos argentinos supieran que nosotros, cuáles las cosas que se han transformado en la radio pública. Sobre todo que lo sepan, porque está todo mucho mejor. Si estuviera todo mucho peor, yo no diría nada. Pero como está todo mucho, mucho mejor. Sí, está mucho mejor. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, sean cuando nosotros asumimos y después de unos años, a partir del gobierno de Néstor y luego y de manera muy decisiva a partir del gobierno de Cristina, se dotó a los medios públicos de lo que tenían que tener, que es una base material de funcionamiento en todo el país, es que sean verdaderamente federales, que lo son. Nosotros tenemos 48 emisoras, todas con sus respectivas programaciones, por lo cual son plurales. La radio pública es lo más plural que existe, en la medida en que cada emisora del interior del país tiene su programación, tiene sus directores, reflejan la cultura y las necesidades de cada lugar. No son repetidoras de Buenos Aires, y me parece que eso, después toda la situación de los trabajadores, la capacitación, la construcción, la reposición tecnológica, la radio estaba saqueada tecnológica y humanamente, capital humano, sí. Además hay una película extraordinaria sobre capital humano, pero el capital humano estaba muy olvidado, y bueno, hoy los trabajadores, más allá de todos las batallas que siempre hay por mejoras y es muy comprensible, tienen un buen nivel. Sí, vos sabés, justo hoy en la mañana yo escucho radio, yo soy un tipo de radio, y es cuando escucho radio, no soy fácil, digamos, ¿no? Y aunque la radio en ese momento está hecha por un amigo, por una amiga, por un compañero, por una compañera, como pasa mucho en esta radio, no estoy escuchando a un amigo, estoy escuchando un programa de radio. Y la verdad es que hoy a la mañana, que mientras la escuchaba Cintia, me pasa cuando escucho casi todos los otros programas de la radio, la verdad que hoy pensaba eso, ¿no? Le decía a mi mujer, Qué increíble que Radio Nacional se haya convertido en esta radio en tan poco tiempo, una radio que uno la puede escuchar, que yo la puedo escuchar, yo creo que soy un oyente exigente, y que esté buena, y que esté realmente buena, y que esté joven, y nueva. Sí, bueno, esa es una apuesta. Nunca, digamos, a mí me tocó a lo largo de mi carrera ser periodista y escritora, y nunca dejé de ser periodista, y Vicente tampoco, y entonces eso es lo que intentamos reflejar en la radio, profesión y camiseta. ¿Camiseta qué quiere decir para nosotros? La defensa de lo público, la defensa de la comunicación democrática, la defensa de una información veraz, y pienso que esa es la gran conquista que hemos tenido y hemos sostenido. Los debates con quien sea, desde nuestro lugar, siempre informando, siempre en contacto con la sociedad y respetando todas las posturas, ¿no? O sea que en la radio pública estamos orgullosos de este proceso que hemos hecho con todos ustedes, Carlos. Y la verdad que ahora encaramos un momento emocionante y difícil el próximo domingo, ¿no? Por dos cuestiones. Primero, porque es la primera vez en 90 años, desde 1928, que la Argentina encara un proceso de cambio institucional sin crisis económica, ni política, ni violencia social, sí, ni crisis social. Por primera vez en 90 años, querido Carlos. Es increíble, ¿no? Esto es un patrimonio extraordinario y, por supuesto, yo coincido con los spots que hicimos. No fue magia, hay una decisión, hay un largo proceso de construcción de la memoria política, de la defensa de la paz, de la defensa de los bienes sociales, de la defensa de la vida, que tiene que ver con una mirada que es la mirada que gobernó los últimos 12 años de la Argentina y que creemos que se va a continuar profundizando. Claro. María, ¿sabés qué pensaba? Que en cada momento en que algún gobierno intentó darle a lo público un lugar muy central, las cosas terminaron mal, digamos, los poderes corporativos se encargaron de echarle flit a esos gobiernos, incluso el propio Perón con el derrocamiento del 55, ni hablar de los otros golpes militares. Y esta por ahí es la primera vez que al cabo de un periodo donde lo público tomó una centralidad notable, estatización de YPF, de aerolíneas, de las AFJP, el cuidado de los medios públicos, se cierra un ciclo de un gobierno, quiero decir, concluye una década sin que termine mal y, como vos decís, ¿no?, sin crisis, digamos, ¿no? Esto es una novedad también en nuestra historia. Bueno, sí, dos novedades. Una esa y otra, como vos bien decís, y otra la de que se termina la teoría política del Pato Rengo, inventada, por supuesto, en todas las usinas de opinión neoliberal y de la derecha, porque sí, la derecha existe, como existe la izquierda, como existe la centroizquierda. No estoy haciendo una definición peyorativa, digo, es lo mismo que decir obreros y burgueses, digo, son definiciones sociológicas, y por supuesto, Jorge, hay una enorme centralidad de la reconstrucción del Estado y en esta década, y que era lo único que podía salvar a la Argentina después de la catástrofe de 2001, era lo único que podía salvar a la Argentina de ser un país viable. Y yo diría que los peligros no terminaron, porque es verdad que llegamos con una enorme institucionalidad a esta elección, pero hay dos cosas que me preocupan, que nos preocupan a todos, ¿no? Que es una tendencia inveterada de las corporaciones, de los grupos de poder que querrían que el 1912 y el voto obligatorio no hubiera existido, de tratar de fraguar los resultados en el sentido de decretar que es fraude, etcétera, ¿no? Como están alentando distintas páginas, como en la Argentina la posibilidad de fraude es casi imposible por el sistema de control. Uh-huh. Porque ha habido siempre un sistema de control tremendo. Entonces, Me parece que ese ninguneo anticipado a los resultados electorales es una alerta ciudadana. Me parece que la democracia es como el amor, uno cree que lo consigue y el deseo es la suya, y de repente tiene que seguirlo defendiendo, ¿verdad? Uh-huh, sí. Y me parece que esto es un tema que tenemos que estar alertas, pero sí, efectivamente, la reconstrucción del Estado, que es el bien común, sobre todo, ¿no? Ha sido lo que ha posibilitado no solamente que nosotros llegáramos después de 90 años de historia, ¿no? Porque en el 28, Jorge, para recordar, sí, fue la última transición que le hizo Alvear a Irigoyen. En el 30 hubo el golpe de Estado con Uriburu. En el 31 hubo golpe de Justo contra Uriburu. En el 37 hubo elecciones fraudulentas. Después hubo un periodo donde no duraban los presidentes, ¿no? O sea, Rawson, Ramírez, Castillo, etcétera, Farrell, hasta el advenimiento del peronismo, que gobernó 9 años y hubo un golpe de Estado brutal en el 55, justamente por la centralidad del Estado. Y después, ¿qué tuvimos? Después el golpe del 55, 57 elecciones, en el 62 lo derroca la Frondizi, en el 63 hay elecciones, en el 65 lo derrota, en el 66 lo derrota Nailia. En el 73, bueno, la muerte de Perón, golpe en el 76, bueno, hubo una transición, que fue la transición también traumática de la dictadura después de la guerra hasta Alfonsín, sí. Y después el 89, ¿no? La hiperinflación, obligado a nuestro querido Raúl Alfonsín a entregar anticipadamente el poder, uh-huh. El periodo de Menem, cuya transición al 95, el segundo periodo, ya se marcaban las tendencias de una brutal crisis social que preanunciaba la transición con la alianza, que fue una transición pacífica institucionalmente, pero con una crisis social que se estaba desatando y que, por supuesto, llegó en el 2001 como estallido de la convertibilidad, estallido del modelo de acumulación, del modelo de dominación económica que había regido desde el golpe del 76 a la fecha. Y me parece que entonces la reconstrucción del Estado era lo único que podía salvar a los ciudadanos, uh-huh, ¿no?, de la disolución nacional. Nosotros recordamos en el 2001, 2002, a los argentinos buscando la basura para comer. Y eso, esa imagen es una imagen tan lacerante que una intelectual extraordinaria que ya no vive, que murió, Silvia Bleichmar, reflejó muy bien en el libro Dolor País, ¿no? O sea, cuando todo el mundo hablaba del riesgo país, era mejor hablar del dolor país, ¿no? Uh-huh. Era más importante. Bueno, el periodo de kirchnerismo fue un periodo de sanación del Estado y un periodo donde nosotros podemos llegar 90 años después a una transición que debemos cuidar y sobre todo debemos saber que el paraíso no se conquista de una, sino con, bueno, que nunca es magia. Así sí, es. Sí, es verdad. María, bueno, entonces el domingo, ¿a qué hora? ¿Qué? Se me hicieron las 14:30, hora del informativo. Sí. El domingo, yo voy a venir. Bueno, vamos a estar todos. Yo te cuento, porque yo voy a venir, para que lo sepas. No diga yo. Yo por mí. Ustedes van a venir, levante la mano. Van a estar todos y toda la radio, todo el país. En la página web vamos a tener conectados con el centro de datos, vamos a tener la información al instante y todo el país, toda la radio, todo el país le va a dar a los ciudadanos la información minuto a minuto. Y bueno, festejaremos al fin de la noche tener un comicio en paz, con mucho respeto por las instituciones, y que el diablo no meta la cola queriendo sembrar dudas sobre nuestro sistema democrático, que es perfectible, pero siempre ha sido necesario defender y reflejar la voluntad popular, ¿no? Así es. María, muchísimas gracias. Y nada, te mandamos un cariño fuerte. Muchísimas gracias. Nos vemos el domingo. A ustedes, muchísimas gracias a ustedes. Dale. Por hacer esta radio. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Hablábamos con María Cebane, que es la directora de Radio Nacional. Y ahora nos vamos al informativo de la radio, hecho en este caso por María Fernanda Garrido, por Alicia Curiberti, por María Ríos, bueno, etcétera, un montón de gente.